Saludos a la audiencia del país. Un caso de violencia de género terminó en la desaparición de una joven. En José C. Paz, al noroeste del conurbano bonaerense, Mirta, mamá de Sabrina Alarcón, denuncia la desaparición de su hija. Vino una pareja, supuestamente que eran amigos de ella, uh-huh. Y me dijo, mami, me voy a la casa de mi amiga y vengo. Y le digo, hija, no te vayas porque mirá que anda ese hombre dando vuelta. Ajá. Y yo no quiero que te pase nada. No, mamita, quédate tranquila que yo voy y vengo, mami, voy y vengo. No vino más. Sabrina tiene 20 años y desapareció el 27 de abril de este año. La mamá, Mirta, sospecha de la pareja de su hija, un hombre violento que la maltrataba constantemente. El hombre de atrás me dice, pero si ese día que vino su hija acá, dice, yo escuché toda la noche que él le pegaba. ¿Por qué no se metió? Le digo, ¿por qué no se metió cuando él le estaba pegando? ¿Usted escucha los gritos de una mujer que le están pegando desgarrador y no se va a meter? ¿No va a llamar la policía? Y yo qué sé si no me la mató, si no está mal herida o cómo está. Mirta ya realizó la denuncia en la comisaría tercera de José C. Paz, donde no le dieron ninguna respuesta ni esperanza sobre el paradero de su hija. Sí, interviene el fiscal, la fiscalía número 20, en la comisaría tercera de acá de la Potosí, es en los que ellos intervienen. Y bueno, él me explicó que a veces pasan estas cosas, que se pierden las mujeres o que se van porque el marido las golpea. Sabrina Alarcón es delgada, de pelo negro y de tez morocha. Su familia continúa buscándola incansablemente y en la última semana comenzó a buscar asesoramiento de organizaciones y abogadas con experiencia en este tipo de casos. Recordamos que la violencia doméstica es la principal causa de muerte de mujeres entre 16 y 44 años. Reportó para Farco Satelital Daniel Zambrana desde FM Tincunaco.